en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 27 de mayo de 2023. Como siempre, te saludamos desde la radio líder del deporte Teleelch en Radio Marca. Es un día triste para la afición del Elche Club de Fútbol. Anoche fue una noche muy amarga para el conjunto ilicitano. Fue la cruz. La cara la vivíamos con el torneo de Copa Europea, la EHF European Cup, que conquistaron el viernes las guerreras del Athletic Go, del Club Balonmano Elche Femenino, que además ayer tuvieron rúa por las calles de nuestra ciudad y recepción en el ayuntamiento. Es el contrapunto, como digo, de la cara y la cruz. La afición del Elche Club de Fútbol ayer vivió un momento muy amargo con ese último vagón que se marchó del playoff de ascenso. El sueño del Elche de jugar en primera la próxima temporada se esfumó al perder contra el Club Deportivo Eldense por 1-2, que celebró merecidamente su permanencia la próxima temporada en la categoría de plata. Una vez finalizado el partido, con pitos para BKSS, para el equipo, el técnico del Elche analizaba la derrota, el quedarse sin opciones y también anunciaba algo que ya era un secreto a voces, su marcha tras el último partido de Liga. BKSS. Bueno, el dolor de no haber podido cumplir con la ilusión despertada, evidentemente como lo mencioné, en caso de que eso no ocurriera, recién hablábamos con el grupo y también con Cristian, a partir del 2 de junio será mi último partido acá. Estoy agradecido realmente al espacio que nos brindaron, cómo nos han tratado y también a la forma que han representado. Es cierto que a lo mejor en el sprint final, en mayo, no pudimos concretar eso que estuvimos tan cerca. Y bueno, es parte del juego, no fue por no intentarlo, por no merecerlo. Hoy pasó nuevamente un poco lo que nos pasó a lo largo de la temporada, pero más que nada en el mes de mayo. Así que infinita gracias a la gente, ¿no?, que otra vez se volcó masivamente a venir, a alentar, a acompañar. Y bueno, el dolor obviamente que conlleva no poder cumplir esa ilusión, eso que se había despertado. Los que se quedan, los hablamos, lo van a volver a intentar. Creo que tienen las herramientas, el aprendizaje, la fortaleza para seguir intentando llevar a Elche a primera, y los que nos vamos con esa sensación de haberlo dado todo y con el dolor en el alma de no haber podido conseguir lo que vinimos a buscar, ¿no? Lo cierto es que el Elche Club de Fútbol se queda sin opciones. Felicitar al Valladolid por su ascenso a Primera División. El Leganés está a puntito y podría celebrarlo precisamente con el Elche. Le vale no perder el próximo domingo en Butarque. El Español ya tiene asegurado el playoff, aunque no buscaba precisamente eso. El Eibar todavía puede ascender directamente, pero tendría que ganar al Oviedo y que el Elche ganase en Leganés. Ya son de primera red, ya han descendido el Villarreal B, Andorra y Alcorcón. Amorebieta y Mirandés se la juegan en el último partido. El Mirandés, con empatar o por supuesto ganar, se salvaría. Al Amorebieta solo le vale ganar al cuadro de Miranda de Ebro. ¿Y el playoff? Pues además del Español, y si el Eibar no asciende, Eibar o Leganés, también en principio Oviedo, Racing y Sporting, ahí sobra uno. El que peor lo tiene es el Sporting, que está a 2 puntos de ese playoff. Vamos a analizar el último batacazo del Elche Club de Fútbol y los responsables de este

clasificado para el playoff, cuando sus compañeros de viaje de primera, uno ya está en primera, ha vuelto, el Valladolid, y otro, el Español, al menos tiene garantizado el playoff, y en ese playoff va a ser sin duda uno de los favoritos. Pero el Elche, el más rico de segunda, el que vendió todo lo que podía vender para ingresar y hacer caja, y que no invirtió ni en el mercado veraniego ni en el mercado de invierno, al final recoge lo que ha sembrado. No hay otra realidad. Tiene lo que merece. Y ayer, por desgracia, la afición del Elche tuvo que pasar, pues yo creo que doble trago. El primero, ver cómo tu equipo no se clasifica ni siquiera para el playoff, y el segundo, ver cómo la afición visitante, con todo su derecho, celebraba una fiesta con esa permanencia en segunda división. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios habituales. David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Y también a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no le voy a dar demasiado tramo en la tertulia a lo de ayer, porque yo creo que es ya una consecuencia de lo que venía sucediendo, de un Elche que iba navegando a la deriva, pero por hacer un breve comentario de lo que visteis ayer, esperabais, porque todos teníamos fe, ¿no?, de agarrarnos al último clavo ardiendo, ¿esperabais lo que sucedió, la derrota, el equipo, la imagen? Sinceramente, yo mis apuestas, la previa con los amigos y demás, era que el Elche iba a sacar adelante el partido, ¿no? Al final, por amor propio, por orgullo, sí que es verdad que no confiaba en Leganés, temiendo que el Leganés se iba a jugar algo, pero al final, por amor propio, por orgullo, por intentar despedirte bien de una afición que ha hecho una media de entrada de un equipo noble de primera división durante toda la temporada, de una afición hasta el último partido, con el calor que hacía ayer también. Fíjate qué recibimiento se le hizo a los jugadores. De un día, que esto también es de aplaudir a la gente de Elda, a los seguidores del Eldense, que fue magnífico de fútbol, con las dos aficiones ahí mezcladas, y luego vuelven a demostrar lo de los últimos dos meses o dos meses y poco, ¿no? Que creo que son de 30 puntos, llevamos 6. Y ya no solamente los puntos, sino las sensaciones. Realmente un equipo sin sensación de llevarse el partido, un equipo que parecía que cada minuto se le hacía más cuesta arriba al partido, y un Eldense que, jugando tranquilo y bien posicionado, se llevó el partido sin tener que hacer un gran partido, ¿no? Y con un golazo espectacular, que creo que se va a ser el gol de la temporada. Y luego, lo de los últimos dos meses. Fallo de portero en el pase, pero ya no solamente en el pase, que para mí lo más grave ya no es el pase, sino que al final la definición es balón a media altura, palo corto, y no hace ni el amago de cogerlo, de intentar coger el balón, que eso es lo que más me dolió. Y al final es para mí ese gol es la definición de los últimos dos meses y medio de este Elche Club de Fútbol. Una dejadez o parsimonia, llámalo como quieras, que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado, pero sí que es cierto, y lo ha resumido bien durante todas estas jornadas, que todo esto viene fruto de lo que pasó al principio de temporada y luego también en el mercado de invierno, ¿no? Al final se suele decir que lo que siembras recoges, y este es el fruto que hemos sembrado. José Antonio, ¿tenías esperanzas ayer o no? Sinceramente, Paco, el batacazo de ayer yo sí me lo podía esperar, viendo la dinámica del equipo en los últimos meses de competición. Son 6 derrotas al final en 10 partidos, unos números paupérrimos, y yo creo que si el Elche había llegado a las últimas dos jornadas con opciones todavía reales de meter la cabeza entre los 6 primeros, era claramente por el demérito ajeno, por el demérito de los otros equipos, porque el Elche, habiendo ganado un partido de los últimos 10, ¿cómo quieres luchar por algo? Y respecto al encuentro, el mismo guión de los últimos dos meses. Los rivales lo tienen muy fácil, con estar bien plantados, bien posicionados, sin dejar prácticamente espacios al equipo ilicitano. Es que este Elche, de nuevo ayer, fue muy previsible con el balón, no sorprendió en nada, falto de velocidad en ataque, tampoco generó demasiado, salvo que Nico Castro o Nico Fernández, uno de los dos, frote la lámpara. Es muy difícil que este Elche le pueda hacer daño a cualquiera, lo hemos visto en los últimos partidos. Y luego, lógicamente, falta de ideas por todos los lados, desde el banquillo banquillo no vimos soluciones, incluso cuando te meten el 0-1, que puede pasar, puede ser un accidente, tienes toda la segunda parte por delante para intentar revertir la dinámica, que estás dependiendo de tú mismo para mantenerte con opciones de cara a la última jornada. No llegó absolutamente nada, los cambios otra vez muy tarde. Pero más allá de eso, Paco, me quedo con lo que dijiste tú durante la narración. Vimos a un equipo sin alma. Desde aquel batacazo en Valencia, todo cambió, 3 derrotas consecutivas, y yo creo que ahí el equipo, pese a que parecía que podía remontar el vuelo con la victoria importantísima ante el Sporting de Gijón, el equipo quedó herido de muerte, y a este tramo final de la temporada ha llegado fundido y desgastado completamente el mensaje del entrenador. La gran pregunta es, lo que hemos visto en estos últimos 2 meses y en toda la primera vuelta, ¿es lo normal del Elche? Lo que vimos en el arranque de 2024, esos 2 meses y medio en el que dejó 9 porterías a 0, llegó a colocarse segundo, ¿era la excepción? ¿Cómo es posible un Elche tan antagónico, un Elche que es capaz de lo mejor y de coleccionar alardes de todos los entrenadores, todo lo que hemos escuchado de los técnicos con los que se ha enfrentado, que si va a ser campeón, que si nos ha arrollado, que si es un equipo imparable? ¿Cómo puedes pasar de eso en el tramo final, en los últimos 10 partidos, porque pierdes un partido que, bueno, puede pasar, es un accidente? ¿Cómo puedes pasar de eso a lo que hemos visto ahora, cuando eran los mismos futbolistas y el mismo entrenador? Yo entiendo que ha habido bajas, el otro día 6 bajas, el equipo no le sobran futbolistas y se notan las bajas. Por supuesto, ahora iremos a todo lo que ha faltado durante la temporada, delanteros, apuesta y tal, pero ¿cómo es posible el pegar este petardazo en estos últimos 10 partidos, David, cuando venía de coleccionar, como digo, halagos y piropos de todos los equipos en los primeros meses de 2024? Sí, quizás hayamos muerto de éxito, ¿no? Al final el halago debilita. Y cuando quizás te lo crees, puede ser una de las posibles causas, porque creo que al final es un cúmulo de muchas cosas, la confianza te lleva a creer que estás por encima de los demás y quizás tienes que luchar o correr o esforzarte. Sí, que la inercia te va a hacer ganar los partidos. Efectivamente. Y siempre lo tomo así, ¿no? El Levante te mete un parcial de 3-0 en 18 minutos. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Se toma como un accidente, que puede ser que no debe, pero bueno, puede ser. Pero luego al siguiente partido tú ves otra vez la sensación de que el equipo sí que es verdad que no jugaba mal o jugaba bien. Cada vez el fútbol era menos vistoso, sí, porque hay que recordar que veníamos, aunque teníamos victorias de menos a más, porque el partido contra el Villarreal, en el Madrigal o la Cerámica, sí que es verdad que sufrimos muchísimo. Y creo que es la única vez que Dituro ha sido el salvador del equipo, pero el equipo sufrió mucho, que también hay que saber sufrir en segunda división, pero veníamos quizás con un poquito para abajo, pero los resultados, porque nos estábamos enfrentando a los equipos que ya algunos han descendido, te estaban saliendo los resultados, y al final el resultado en el fútbol lo tapa absolutamente todo, pero quizás hayamos muerto de éxito, entre otras muchas cosas, entre las lesiones, entre tener una plantilla muy incompleta, entre que quizás no se haya sabido controlar ciertos temas y hemos sido muy poco inteligentes en saber controlar ciertos temas, porque aquí no hay ninguno nuevo en el fútbol, son todos profesionales, y encima algunos alardean de vivir del fútbol demasiado bien, por así decirlo, como un gran profesional es que son, y no saber controlar eso, y quizás se le haya dado más protagonismo a una persona porque desde la propiedad no se haya querido mojar nadie. Es decir, había momentos que el entrenador, gustándonos más o menos, hacía de presidente, de propietario, de directivo, de entrenador, de psicólogo, de bien queda, por así decirlo, de cara a la prensa y a los aficionados, y se le ha dado demasiado poder, quizás por dejadez y quizás porque alguien se lo haya cogido de más, y al final sumamos tantas cosas que da un Elche que puede acabar en mitad de tabla. Menos mal que tuvimos los 2 meses buenos, ¿no? Bendita sea de esos 2 meses, porque si no estaríamos a lo mejor como el Zaragoza, sufriendo por no bajar, que el otro día firmó la permanencia. Por cierto, Edgar Barría volverá al Elche Club de Fútbol, porque el Zaragoza no ha ascendido. Sí, hasta donde nosotros sabemos. Ayer fue la estrella del Zaragoza, ¿eh? Ayer, y con el cambio de entrenador, lo lógico es que vuelva aquí. Claro, claro. Y se juntan tres porteros buenos, Edgar Badía, Dituro y San Román. Que bueno, tiene... Dituro creo que es cesión de lo que quedaba de temporada. Yo creo, ¿no?, que es hasta 2025. Creo que firmó por una temporada más. Firmó por una temporada más. José Antonio, para cerrar el tema del bajón de esos 10 partidos, todos sabemos que no es de recibo este bajón para un equipo proyectado para ascender, pero para ti, ¿cuáles han sido los motivos? Es muy difícil de explicar y es que ni Sebastián Becas ese, que es el que más sabe, es capaz de dar una respuesta concreta. Yo creo que una de las razones también es que le han leído la matrícula al equipo. Es que lo hemos dicho, los guiones de partido son todos iguales. La posesión se la cedemos al Elche. Antes le presionaban hasta en el mismo área de Dituro. En cuanto vimos que en esa racha buena el equipo empezó a coger confianza y a sacar victorias, vimos como ya otros equipos decidían esperar atrás, encerrados y a contragolpear. Y es que desde que se perdió la solidez defensiva, ya por ejemplo en el partido ante el Albacete, aunque lo ganas aquí en casa, de nuevo vuelves a cometer errores groseros en la salida de balón y lógicamente eso merma la confianza. Los guiones de partido han sido todos los mismos. Esperar atrás los rivales sabiendo que en cualquier momento el Elche iba a cometer algún error en la salida de balón o por ejemplo en un balón parado, que en este tramo final de temporada el equipo pues ha sido muy castigado en este tipo de acciones, y luego ante la falta clarísima de pegada que tiene este Elche en ataque, pues lógicamente en cuanto ya te dan un golpe... Es que has remontado en toda la temporada dos partidos, pero en este tramo final del curso, en cuanto te has llevado un golpe, ya sabes que la victoria está muy difícil y prácticamente has perdido todos los partidos. Por eso yo creo que uno de los motivos es que le han leído la matrícula a los entrenadores rivales y luego han faltado ideas, ha faltado un plan B, porque en cuanto el plan A no funciona, tienes que tener otra manera de intentar sacar adelante los partidos. Por eso yo te decía hace unas semanas, Paco, que el Elche había perdido la competitividad. Por mucho que maneje el dominio de la posesión, si no eres capaz de hacer daño al rival y luego tampoco defiendes bien, es que estás muerto. Cuando un equipo no es contundente en ninguna de las dos áreas, estás condenado al fracaso. Y bueno, hemos intentado ver cuáles han sido las causas de este hundimiento de un Elche Club de Fútbol que ni siquiera llega vivo a la última jornada. Una pausita y vamos a poner en la foto a los responsables de este fracaso deportivo. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import, y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Coves, 96... 664-0874. Hay un Opel para cada... Para cada... Y para cada... Hay un Opel para cada negocio. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es. Opel Marcos Automoción. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Únete a la nueva campaña de Vox Mecánica Reyes y saldrás ganando. Por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Vox Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Vox Mecánica Reyes. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en este lunes de tertulia. Claro, cuando siempre nos dicen los profesionales, bueno, esperar a que termine la temporada para dar las notas. Pues nada, ya tenemos que dar las notas y creo que hemos aguantado bastante porque no queríamos el romper el ambiente mientras hubiera posibilidades. Pero por desgracia nos hemos quedado sin posibilidades. Espérate que te tengo por aquí. David. ¿Quién o quiénes son los responsables de este fracaso de no meter la cabeza ni siquiera en el playoff de ascenso? Para mí, máximo culpable, el propietario, Cristian Bragarnek. Creo que de manera indirecta, pero tiene que estar ahí por el papel que juega el resto de la comisión deportiva. A mí me consta que presentaban en cada mercado de fichajes una batería interesante, o no, pero bueno, una batería de nombres, que luego el propietario tenía que deshojar esa margarita y ver a quién traía o no, o qué condiciones económicas venían o no. Pero bueno, al final, de manera indirecta, los tengo que meter ahí. Y, por supuesto, el entrenador. Vino con un proyecto, vino con un objetivo. Creo que solamente ha estado en el objetivo, no sé si dos o tres jornadas, que era el ascenso directo. Como plan B, por así decirlo, creo que estuvo 5 jornadas en playoff. Y luego el resto de la temporada, más de 3/3 de la temporada, fuera de ese objetivo. Y más de la mitad, porque se mantenía la ilusión. Pero sí que es verdad, con una distancia considerable del playoff. Tanto al principio como ahora al final. Y prácticamente a 2 jornadas, de manera matemática a 1. Pero prácticamente a 2 jornadas del final de la temporada, sin opciones de meterte en playoff. El equipo con el que más límite salarial tenía de segunda división, el equipo con el que se supone que venía con mejores cuentas y mejor dinero en las arcas para poder afrontar este mercado, y creo que el Elche ha sido la gran decepción de la segunda división de este año. Ya no te digo que todo el mundo apostara por un ascenso, pero sí que estuviera luchando por él y mínimo en playoff. Y creo que el propietario normalmente solía hablar 2 o 3 jornadas antes del final de la temporada, hacer esa rueda de prensa que hacía con los medios. Estamos a 2 jornadas. Puedo llegar a entender que me venda el discurso de que como el equipo todavía se jugaba algo, no quería entorpecerlo, pero creo que ya está tardando entre hoy y mañana en no dar la cara, porque no la da a los medios de comunicación ni me la da a mí. Se la da a toda una masa social que ama esta entidad, que la sigue y que está y prácticamente llenaba 3/4 del Martínez Valero en segunda división. José Antonio. Para mí, claramente, Cristian Bragarnik, el primer responsable, y también Sebastián Becasese Bragarnik, porque es el dueño y porque todo pasa por él en el Martínez Valero. Creo que el proyecto ha tenido muchísimos bandazos. Cuando se contrata a Becasese en marzo del 2023, coge una plantilla que está ya virtualmente descendida y, aunque le cuestan los primeros partidos, consigue sacar la mejor versión del equipo. Se nos contó que se iba a mantener el bloque de primera división y eso no fue así. De hecho, la plantilla se deshizo y, lo más grave de todo, bajo mi punto de vista, desmantelar la delantera con la liga ya empezada y en la última semana del mercado estival. En el último día del mercado de fichajes de verano traes a Sergio León y a Borja Garcés como soluciones de emergencia. La primera vuelta que haces en segunda división no se cumplen las expectativas porque no estás siquiera entre los 6 primeros y eso ya es un aviso de que ibas a tener que hacer una segunda vuelta muy buena para estar ahí, para optar al ascenso, y luego el mercado invernal es un despropósito en muchos apartados. Se hace una limpia de pesos pesados en el vestuario, se marchan Edgar Badía, Fidel, Sergio León. Llegas al mercado invernal sabiendo que se te ha lesionado el único jugador que te estaba marcando goles, que era Óscar Plano. Traes a Manu Nieto, dejas salir a Sergio León, no traes a nadie, no hay recambio en la posición del delantero centro, y luego a última hora te traes a un pivote defensivo que era la posición que mejor cubierta estaba en la plantilla después de la recuperación de John Chetaulla, con lo que implicaba ese movimiento de Jackson Méndez, porque cortas la progresión de los jugadores del filial, del mexicano Jesús Hernández y del delantero centro y Omar Vidal. Esto por parte de Bragarnik. Y en cuanto a Becasese, también es responsable porque no ha sabido sacar todo el jugo al equipo. Le ha faltado mucha autocrítica durante muchos momentos de la temporada. No ha tenido soluciones cuando han venido los problemas y solo ha contado con una idea de juego que no ha tenido variantes. Y el tramo final es que ha sido lamentable, es indefendible el tramo final. Los partidos, como he dicho, se han repetido una y otra vez. Así que Becasese ha querido morir con su estilo y ha sido víctima de la toma de decisiones del propietario, sobre todo en el apartado del 9, aunque creo que Becasese también tiene su responsabilidad, porque, por ejemplo, podría haber tenido a Sergio León y no haber tirado de Mourad toda la temporada como el delantero titular. Pero a Becasese se le ha permitido mucho esta temporada también, se ha tenido mucha paciencia con él y desde luego pues se le ha permitido, bajo mi punto de vista, se ha tenido mucha manga ancha, porque tanto en ruedas de prensa como incluso en acciones en algunos partidos el técnico no ha estado bien. Así que los dos responsables son esos. Con Fran Escribá, con Francisco hubo bastante menos paciencia, por poner un ejemplo, pero claro, no era lo mismo que Almirón, que vino en dos ocasiones, y que el propio Sebastián Becasese, que yo no lo voy a justificar, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero por añadir, añadiría que debió exigir mucho más al propietario en el capítulo de fichajes, pero ha sido víctima de la, en este caso, decisión de no apostar para nada del propietario. Eso es lo que ha pasado, fundamentalmente, porque este equipo con dos delanteros, aún haciéndolo como lo ha hecho, dos delanteros de, no te digo de 15 goles, sino de 8 o 10 goles cada uno, cualquier delantera que tú miras ahora, de los seis primeros, tiene una pareja de delanteros que llevan cada uno 10, 12 goles, 8 o 10 goles. Dame esos goles para mí, te diría dónde está el Elche ahora mismo. Sí, no, simplemente de lo poco que se ha apostado por este Elche desde el principio de temporada y sobre todo en el mercado de invierno, jornada 21, que justo cuando te marca el calendario la mitad, el Elche estaba en el puesto número 12 y ahora puede acabar en el puesto número 11. Y de los 7 primeros, los 7 están ahí metidos. O sea, al final no has apostado. Claro. Ni al principio de temporada, ni en el mercado de invierno, que creo que os hizo unas declaraciones el propietario diciendo que para qué iba a fichar delanteros cuando tenía 3. Sí, sí, efectivamente. Es que es para... Vamos, es que el sentido común ya lo dice todo esa frase. Y luego ves ejemplos en el Valladolid, que en el mercado invernal se lo toma en serio, ficha a un tal Álvaro Negredo, a Mamadou Silla. Qué casualidad, Mamadou Silla marca ayer el gol del ascenso y Negredo marcó el otro día el gol del empate, que es un punto que al final te sirve también para ascender. Eso no es casualidad, eso es apostar. Puede que te salga mal o puede que te salga bien. Tienes un 50%. Al Elche el 100% es que le iba a salir mal porque no apostó. A mí me hubiera gustado ver el estilo de Becasese con dos o tres buenos delanteros. Pero nos vamos a quedar sin verlo. Que nos vamos, David. Muchísimas gracias, Paco. A disfrutar el verano lo mejor que podamos. Pues sí, habrá que ir poco a poco levantándose y reilusionándose, si es que nos dan motivos para reilusionarnos. Gracias, David. José Antonio, nos quedamos contigo porque si la cruz ha sido el Elche, la cara ha sido las campeonas de la EHF European Cup. Así es, Paco. Elche ha celebrado por todo lo alto el título conquistado por la plantilla femenina del Atigo Club Balonmano Elche. Las guerreras ilicitanas vencieron el pasado viernes por la tarde en la final de la European Cup al Juventa Mihalovce de Eslovaquia, donde tuvo lugar el último partido de la final. El encuentro lo vivimos en directo en Teleelche. La alegría también se desató en el tiro de pichón, donde se pudo seguir el partido en directo a través de una gran pantalla. Se trata del primer título continental para la ciudad. Nadal. La fiesta se trasladó del Elche Costa Farena al aeropuerto Elche Miguel Hernández, donde aterrizó la expedición franjiverde el sábado a primera hora de la mañana. Es una gran gesta para el deporte ilicitano lo que ha conseguido la plantilla del técnico Joaquín Rocamora. El equipo llevó a cabo la rúa el domingo al mediodía. Miembros de la plantilla, cuerpo técnico, directiva y familiares se subieron al trenet para celebrar por las calles de Elche esta importantísima victoria. A su llegada a la plaza de baile, las jugadoras continuaron con la fiesta. En el ayuntamiento se produjo el encuentro entre la plantilla y las autoridades locales, con el alcalde Pablo Ruz al frente, y las jugadoras se asomaron al balcón del ayuntamiento y dejaron una imagen preciosa con la afición en la plaza de bikes. En el salón de plenos tuvo lugar la recepción oficial. Escuchamos al alcalde Pablo Ruz y también al presidente Juanjo Ávila. El mayor, más importante y más grande título de la historia de Elche, que se dice pronto, y esto es bestial. Por eso era necesario que hoy estuvieras aquí. Pues sí, así es, un momento muy emocionante para todos nosotros. No nos esperábamos un recibimiento así, estamos muy contentos. Pero yo creo que esto es un caso que no se va a repetir a lo mejor en unos cuantos años, ¿eh? La ceremonia pudo seguirse en directo a través de Teleelche y por el micro rojo de la televisión local decana de la ciudad de Elche pasaron algunas de las grandes protagonistas. En este orden, la capitana María Flores, Danila Sodelgado, Nicole Morales y también Paola Bernabé. Eso es, era el objetivo principal que teníamos, estábamos muy ilusionadas, era nuestro objetivo principal, creo que lo hemos cumplido con creces y lo hemos disfrutado, que es lo más importante. Desde luego, yo creo que todas hemos soñado con esto y lo más importante es que hemos trabajado para ello. Hubiéramos ganado uno o no hubiera sido merecedor de una celebración como esta, porque ha sido fantástico lo que he vivido estos dos años. Pues sin duda es al final otro premio más, ¿no? a tantos años que he estado aquí, que al final pues me siento una más de aquí de Elche, y sobre todo pues estoy como en una nube ahora mismo, súper contenta, ilusionada por lo que está haciendo este gran equipo y muy contenta. Pues nada, la verdad que había que salir a darlo todo, era un partido y bueno, creo que todo el equipo estuvo estupendo, creo que jugamos súper bien y nada, fue una final lo que esperábamos y por lo que habíamos trabajado. En Teleelche también hablamos con el técnico Joaquín Rocamora. Sí, ya dijimos que queríamos traer la Liga o Europa, eran dos títulos que nunca se habían logrado. La realidad es que yo ya lo he dicho mucho a lo largo de estos 10 meses, la competición europea para mí era realmente, o teníamos realmente un significado especial. Hemos tenido una oportunidad, la hemos hecho y sobre todo es que hemos sido campeonas en fuera de casa, en un pabellón que estaba abarrotado, contra un equipo muy exigente. Y el equipo no solo ha sido ganador, sino que también ha sido dominador. Entonces realmente esto hace que estemos en una nube, que estemos realmente muy contentos. Una vez conquistada la European Cup, la temporada no acaba aquí. Esta semana se juega la final de la Liga Guerrera Ciberdrola a doble partido ante el Superamara Vera Vera. La ida será el miércoles por la tarde a las 7:30 de la tarde en San Sebastián y la vuelta el sábado en el pabellón Esperanza Lag a las 6:15. Pues pase lo que pase en el partido de ida este miércoles, el sábado a las 6:15 tienes una auténtica olla a presión ese pabellón Esperanza Lag a reventar para empujar y llevar a las nuestras a por un título de Liga que sería para mí incluso más importante que el europeo, pero bueno, todos los títulos tienen una importancia tremenda y discutirle al Superamara Vera Vera que ganaba los trofeos de Liga como si fueran chorizos, esto tiene un mérito extraordinario, estar ya a ese nivel. Recordamos las finales el miércoles y el sábado. Correcto, Paco. Miércoles a las 7:30 en San Sebastián y el sábado a las 6:15 en el Esperanza. Simplemente decir que respecto a la finalísima europea, no exagero cuando digo que el equipo ilicitano aplastó al Juventa Mihalovce en Eslovaquia con una defensa muy férrea. Realmente fue una exhibición defensiva la que dio el conjunto franjiverde. La final estaba encarrilada al descanso. En total marcaron 5 goles Danila Sodelgado y la neerlandesa Tessa Van Zyl, pero lo cierto es que todo el grupo estuvo a un gran nivel. Victoria 22-28 en el global de la eliminatoria, 50 goles para el Elche, 42 para el Mihalovce, y enhorabuena a todo el grupo porque esa es la fortaleza del equipo, que todas las jugadoras aportan su granito de arena. Enhorabuena a las Reinas de Europa y a todo el club que sigue trabajando de una manera excepcional desde la base desde hace ya tantas décadas y que está dando estos resultados históricos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos a las 10:15 esta noche. Te esperamos en una nueva edición, la penúltima, por desgracia no hay playoff, de A Todo Gol en Teleelch, 22:15. Te esperamos. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.